Je. Je. Hisma. Hisma. Volver a verte es lo que pienso constantemente. Me da igual, da igual. Me da igual lo que piense la gente. De un amor fuera del corriente. Volver a verte es lo que pienso constantemente. Y me da igual lo que piense la gente. De un amor fuera de la corriente. Tus ojos no me mienten, eso siento al verte. Y quiero quererte y tenerte eternamente. Por eso perderte no me entraría en mi mente. Eso solo me llevaría a la muerte. Mi amor por ti es algo que no se puede explicar. Por eso me da igual lo que puedan murmurar. Tenerte a mi lado es lo que me hace volar. Y con tu rostro todas las noches poder soñar. Y son mis sueños, tú y yo podríamos estar. Y ahora sé que los sueños se hacen realidad. Porque te tengo y ahora no te dejaré escapar. Estas emociones difíciles de explicar. Esas sensaciones que no quería experimentar. Y ahora solo con pensarte las mariposas empiezan a revoltear. Con mi amor por mí, por ti. Me recuerda al mar, algo precioso donde el fin es imposible hallar. Tus palabras bonitas es lo que me hace llorar. Esos labios tan perfectos que dan ganas de besar. Estremecerme con tus labios es lo que me hace renacer. Por eso en tus brazos eternamente permanecer. A tu lado unos hijos tener y juntos criarlos y verlos crecer. Tu sonrisa es lo que me hace sonreír. Sonrisas solo me dan ganas de vivir. Tu corazón abrir y verlo latir. Cuando discutíamos mi corazón se estremece. Es cuando creo yo voy a ver. Pero son mis lágrimas al ver que algún día te puedo perder y volver a caer. En esta lucha de amor por ti perder. Tú eres mi inspiración en cada canción del amor. Mi corazón se pone en acción. Me encanta tener contigo esta relación. Tenerte a mi lado es una gran satisfacción. Tu pobre casa es mi nueva gran atracción. Mirarte es lo que me casé. Ir hasta el cielo y contarle a los astros tus destellos. Y que no puedo vivir sin ellos. Les cuento que por ti yo corto cuellos. Y que tú eres lo primero que te quiero. Que yo ir por ti yo me muero. Por ti cruzaría todos los mares. Sabes que me encanta tenerme, perderme en tus lunares. Tu belleza me entra en la cabeza. De mi mundo eres la realeza. Hace que trae la luna de tristeza.